yoka na ke Eko banza yo se kota na kazwe Na koke de koluka ibanga na sasa Kuna de toko sala foye Mokiri mozali kota mbola bayaya Makambo magali kombo mwana Mokani sate pomo yeko ya konyo kwa ma Mokole zali kolo zambi Ako tinde langa ajelu aye bisanga Ako tonde la mote mananga tingembo Ako pandisa elimo santa bate lango Kembo na zambe olikolo Yo kangalelo, poli wangana yo ezali amo sakre Ezali nango na mbindo na katike Keye bindenge mongu na akota kate Ozali wanga flere oze Kangalelo, poli wangana yo ezali amo sakre Ezali nango na bindo na katite Keye bindenge mongu na akota kate Ozali wanga flere rose Se kamoke na yoka mwazo to Na katia metrongo Na katia drame na lelie La fere ose mo Se kamoke na kufwa mwa misongo Moko se kamoke na yoka mwazo to Na pari na brisel go Na place luiso go go La fere ose mo Na pose na mirgo Bamindele baka mweyo Se kamoke na yoka mwazo to Na planete tergo Ozali trezoro go go La fere ose mo Se kamoke na kufwa mwa misongo Se kamoke na yoka mwazo to Na basilike sempiergo Papa atuni yongo La fere ose mo Mino mpembe La tiama ya chica pa ye ye Kamoke na yoka mwazo to Mondane na toto loko la olo ya mi ba ye ye La fuego se go Eto al dinor go Eto al polerio na inga ye Kamoke na yoka mwazo to Mondali tresor go Pupe fragil ye ye La fuego se go Eti aroxi ye Spacia de Nazareth. Oh, Dios se lembra. Nibonibi. Nido, Choku. Niau, niau, niau. Nido, Pablo. Hey, hey, hey, hey! Ma! Vasco, seca, seca, no mamá, a costa de pa. Equizo, equizo, equizo, equizo, equizo, equizo, equizo, equizo, equizo. Vamos à cama, o direito da cepa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.